Bienvenidos al episodio 250 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el sábelo todo, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Sí, eso de sábelo todo combina, por un lado, tus enormes bancos de memoria con tu dificultad para admitir cuando a veces, rara vez, no sabes algo. Sí, no lo puedo negar. No lo voy a admitir, pero no lo puedo negar. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo está en este nuevo episodio de Comic Verso? Estamos llegando a un número aniversario nuevamente. Y creo que tenemos cuerda para un rato más todavía, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que además lo de la numeración es truculenta, ¿no? Los números pueden ser engañosos, porque por ahí teníamos un episodio que se dividió en dos partes, están los especiales que no fueron numerados, y está todo el tema de Tierra Prima que se numeró por separado, pero pues, sí, ya debemos llevar, no sé, unos 290 episodios, tal vez algo así, en total. Sin contar los especiales de Patreon, claro. En cuyo caso ya rebasamos los 300. ¿290? No sé, Beto, me parece un número algo esperanzado, no sé. Tenemos 28 episodios de Tierra Prima. Si sumamos esos más este, o sea, si cuentas los de Tierra Prima. Por eso. Si cuentas los de Tierra Prima, es posible, sí. Si contamos los de Tierra Prima y los especiales de Patreon, aparte de los especiales temáticos que hicimos hace varios años, ya pasamos de 300. Sí, de que hemos grabado más de 300 episodios, porque varias veces los hemos grabado dos veces, sí, seguro que sí, Beto. Sí, entonces por eso digo, lo de los números puede ser un tanto aleatorio, además de que fue hasta el último par de años que esto realmente se volvió regular, porque éramos muy irregulares al principio, ¿no? Estamos también a algunas semanas de que se cumplan 10 años de la emisión del primer episodio del podcast. Y no es lo mismo decir que llevamos 10 años haciendo podcast que decir que empezamos a hacer podcast hace 10 años, porque el primer año, por ejemplo, empezamos en julio, pero entre julio y diciembre hicimos 7 episodios. El segundo año, no estoy seguro en qué momento empezamos, pero en todo el año creo que hicimos 13 o 14. Y así fueron los primeros años. Entonces, no lo sé. Aún así, el número suena impresionante cuando vueltas hacia atrás y dices, ¿en serio? ¿Tantos? Sí, podrían ser más. Yo pienso en retrospectiva que War Rocket Ajax, que yo creo que es el podcast que directamente me inspiró a hacer podcast, empezó apenas un año y medio o dos años antes que empezáramos a hacer Comic Verso. Y ellos ya van sobre el episodio 500, porque sí han aparecido semanalmente por más de una década. Así que si hubiésemos tenido esa periodicidad, andaríamos yo creo que cerca del 500 también. Es posible. Sí, porque nada más nos tomamos unas vacaciones a fin de año de dos o tres semanas, ¿no? Entonces deberíamos tener cerca de 50 episodios por año. Salvo el primero, sí, que fue. En 10 años. Que fue medio. Bueno, pero tal cual a la fecha, sí deberíamos andar por lo menos arriba de 450 episodios si hubiésemos tenido periodicidad semanal. Pero no, incluso durante mucho tiempo fuimos catorcenales cuando empezamos a hacerlo de forma más regular. Así es de que. Pues sí, si vamos bajo la idea de catorcenal con lo que aportamos en este último par de años ya semanal, ya más o menos emparejamos el promedio. Si fuéramos un podcast catorcenal desde hace 10 años, andaríamos más o menos rondando los 250, entonces digamos que empezamos a compensar. Claro, algo así. Si funcionara así, si pudiese uno andar compensando el pasado, sí. No tiene reglas, Esteban. Funciona como nosotros queramos que funcione. Excelente, Beto. Así es como me gusta. ¿Qué te parece si partimos nuestro especial como si fuese cualquier otro episodio respondiendo a las preguntas que nos llegaron en Twitter? En Facebook no pedí nada porque vi que llegó una abrumadora cantidad de preguntas a través de Twitter. Sí, son bastantitas. Que según yo, del mismo día que grabamos el último episodio, que fue el 12 de junio, no hay nada pendiente. Estamos grabando esto el lunes 21 de junio. Entonces vamos con preguntas desde el 13 de junio. Nos dejó por aquí Sotons, que es Gabriel 35 de Lu. Hola, Comic Verso. ¿Cuál fue el último cómic en grapas que compraron? ¿Se acuerdan? En grapas. O sea, un número suelto. No me acuerdo en estos momentos cuál fue el número en grapas que compré. Mira, si es de cómic americano... Déjame revisar, porque lo debo tener por acá encima. Si es el cómic americano, el último número que compré así como cómic suelto fue el Silver Surfer 11, del run de Dan Slott y Mike Allred, que es el número de la tira de Moebius. Creo que ese, porque quería tenerlo suelto, más allá de los tomos, ese fue el último. Y más allá de eso, me imagino que tendría que ser algún cómic mexicano que compré en la Mole, probablemente, en alguna de las últimas ediciones, pero no sabría ciencia cierta cuál fue el último. Yo creo que mi respuesta también es esa, pero creo que no me puedo acordar ahora el nombre de este cómic que le compré. Estoy casi seguro que era con grapas, Beto, el de Oscar. No sé, pero ahí compré varios cómics y algunos de esos tenían grapas, así que tendría que ser de eso. Porque me he dedicado a comprar trade paperbacks en los últimos años. Sí. Al valor que tienen actualmente los cómics de grapas, como les gusta decir ahora, no tiene sentido para mí gastar en eso. Sí, no. Yo tengo años abogando porque dejen de publicarlos así, pero no. No sé. Insisto, en el caso de proyectos independientes, que es por eso digo que seguro fue algo que compré en alguna de las últimas Mole, no aplica lo mismo, porque pues a lo mejor son historias más cortas o hay que capitalizar antes de pensar en hacer algún tomo, lo que sea. Pero sí, tratándose de cómic americano, que es lo que más comentamos por acá, el Silver Surfer, el número de la tira de Moebius, que se lee de ida, de regreso y luego otra vez. Sí, uno de esos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Arturo Lemesía López, que nos pregunta: ¿saben por qué Francisco ya no colabora más con Capulo y Glapión? Bueno, yo le oí como Francisco, pero pone como FCO, sí, que es el seudónimo que utiliza, sí, este colorista. Así le dicen en Estados Unidos, porque no saben que esa es la forma en la que se abrevia Francisco en español. Así es. Francisco Plasencia. No, la verdad es que no lo sé. Ni idea, no sabía tampoco que no estaban trabajando ya juntos. Si es de aquí. No tengo idea si hubo algún distanciamiento o si se trata simplemente de una cuestión de contratos, ¿no? Que también se llegan a dar casos que si él tiene contratos que lo liguen a alguna editorial y no están trabajando en ese momento Capulo y Glapión por ahí. Habría que recordar que también a veces pasa con equipos creativos, ¿no? Que Jonathan Glapión se había ido porque tenía un pleito por ahí con algunos escritores. Entonces Capulo estaba usando los entintadores, pero en cuanto se resolvió por ahí el tema, pudo regresar su entintador de cabecera. Pero no, ni idea por qué sea. Ok. Continúa Arturo Lemesiel López. ¿Quiénes son sus candidatos para los Eisner? No sé, es que aquí es muy difícil hablar de favoritos, porque hay que recordar que el jurado de los Eisner cambia cada año. Entonces a veces eso altera un poquito hacia dónde se puede orientar la votación, si deciden que quieren premiar más cosas independientes, si deciden que va a haber algún tema en lo que están haciendo, o si lo hacen simple y sencillamente a considerar de forma individual cada categoría sin que haya un tema en la premiación. Es algo que difícilmente sabemos. Entonces no me gusta hacer pronósticos, no es como los Oscar, que a veces sí se marcan tendencias en algunos premios. Acá es bastante distinta la forma en que funcionan, pero en general la lista está llena de cómics recomendables por donde quiera que se le mire. Entonces yo en particular no tengo candidatos así como favoritos o que crea que son los que se van a llevar los premios. Yo no estoy al tanto de los nominados, así que no te puedo dar mi favorito. Suele ser una lección de humildad para mí los Eisner, porque la gran mayoría de los nominados son cosas que no he leído. Entonces, si fuese por las cosas que leí, pensar que alguna de esas las va a ganar, tiendo a pensar que la gran mayoría ni siquiera van a estar en en los grupos de nominados. No sé, por ahí hay varias cosas que hemos comentado que están nominadas, ¿eh? Sobre todo en las categorías más habituales, la de serie regular, nueva serie, cosas por el estilo. Sí hay muchísimo cómic que hemos recomendado por acá, así es de que ya. Yo creo que sí has leído más de más de lo que piensas. Te imaginas. Sí. Ok. No me he informado todavía de los nominados, así que cuando lo sepa tal vez ahí lo puedo comentar un poquito más. Ok. Después de eso tenemos a Real JJ que nos pregunta, ¿es de su interés el juego anunciado de Guardians of the Galaxy? No. Pero no, debo aclarar que... No le entro a los videojuegos. Sí, lo mismo. Debo aclarar que es por eso. No porque le vea algo malo al juego, etc. Sé que los juegos Marvel o los juegos basados en realidad en películas en general no gozan de muy buena fama. Yo tengo algunos juegos, tengo Steam, me compré varios juegos que no juego. Entonces dejé de comprar juegos porque digo, ¿para qué? ¿Para qué? Tengo un computador que es capaz de jugar, pero no me vienen las ganas. Entonces no tiene mucho sentido para mí. Así que ese es el motivo por el cual no es de mi interés. No por crítica o que alguien le deba parecer generar alguna desconfianza de antemano. Es simplemente que no tengo interés en eso ahora. Tal vez lo tenga más adelante, no lo sé. Sí, no, yo no creo llegar a jugarlo en algún momento. Y después tenemos de Arturo. ¿Por qué es tan criticada la etapa de Spencer en Spider-Man? Bueno, yo todavía no la leo. Leí creo que los primeros 3-4 números nada más, así que no lo sé. Sé que no ha sido de satisfacción de la gente que la está siguiendo. Ignoro si eso es por nostalgia de Slott o simplemente porque no ha sido muy buena, pero he escuchado varias críticas similares. Nadie que diga, oh, esto es horrible, pero nadie que esté demasiado entusiasmado con lo que ha hecho Spencer, así que no sabría decirte. Beto, ¿tú tienes una opinión más acabada del tema? Sí, no lo he leído todo, pero lo que he leído no me parece que sea malo para nada. Más bien creo que hay cosas que decepcionaron. Algunos de sus arcos importantes no tuvieron los efectos o el payback que uno esperaba de las sagas. Entonces sí, quizás vaya por ahí el tema. Pero también está la otra cuestión de que muchos de los fans de cómics de superhéroes van a criticar a quien esté, no importa lo que haga. Y yo creo que si en estos momentos... por una máquina del tiempo llegar a Stan Lee a volver a escribir los primeros 10 años del personaje, se quejarían de que está haciendo basura con él. Podrían estar leyendo otra vez alguna etapa de John Mark de Matías o de Jerry Conway y se estarían quejando. Se quejaron mucho de Slott durante toda su etapa. Ahora, de repente, ya un par de años después resulta que todo el mundo está feliz con lo que hizo. Entonces, no sé, creo que ese afán de a veces quejarse nada más por quejarse, porque me parece que aunque no ha sido un run que vaya a ser aclamado o recordado con especial cariño, no me parece que sea para nada malo, entonces creo que las críticas también tienden a ser un tanto exageradas. Destempladas, podríamos decirlo. Eso es normal, ya estamos acostumbrados. sí, suele ser el estilo. No puedo agregar nada más a eso, Beto. Ok, entonces pasamos a la que sigue. Chucho Monroy pregunta, dado que no tiene mucho caso preguntar si Esteban ha leído tal o cual cosa, me voy por algo viejito. ¿Dónde están Jonathan y Martha Kent en los cómics actuales? Jonathan murió nuevamente. Ya se ha muerto varias veces, pero la última vez que yo sé, por lo menos, lo mató Geoff Johns en esta historia de Brainiac de su etapa con Gary Frank en Action Comics. Martha Kent creo que está semi-retirada, no la usan mucho en las series, por lo menos, a ver, no, porque lo último que vi de Superman estaba centrado, estuvieron un tiempo refugiados en la granja, pero estaban Lois y Clark, después tuvo esta historia donde Jor-El se llevó a Jonathan, hijo, Jonathan Nieto, mejor dicho, a envejecer para que lo pudiese utilizar Bendis en las historias de la Legión de Superhéroes. Así que entiendo que Martha sigue viva, pero Jonathan murió. Sí, al menos la última vez que checamos, porque con eso de los reboots y que les da por recontar el origen o resetear todo desde cero, a veces cuesta trabajo seguirle la pista, pero yo me quedé en lo mismo, que Jonathan está muerto y Martha pues está por ahí, ya con eso de que el hijo también ya es autosuficiente, pues ni siquiera necesita que la abuela sirva de niñera, entonces no le dan mucho uso al personaje. No, ya quedaron atrás los días de dos páginas dedicadas a My Pa Kent por cómic de Superman. Sí. Ok, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? Después de eso tenemos la primera del tío Koi, que nos dice, ¿pueden platicar de qué va la saga de Korvac? No realmente. Beto, ¿te acuerdas tú con tu memoria prodigiosa? Pues en términos generales, digo, sería difícil tratar de resumirles una historia que tiene muchos, muchos años, pero en términos generales, digamos que Korvac es un cyborg que viene del futuro con la intención de cambiar la historia, y los Guardianes de la Galaxia originales, que eran del futuro, del siglo 31, para ser más exactos, pues también viajan en el tiempo para tratar de prevenir que cometa alguna locura alterando la línea temporal. Creo que de ahí podríamos decir que parte la idea de esta historia, que pues es de los clásicos de los personajes, ¿no? Escrita por Jim Shooter, David Michelinie y no recuerdo si había alguien más, y dibujos, pues no recuerdo si completa, pero al menos una buena parte de ella la dibuja George Pérez. Pero en términos generales, de eso se trata. Un cyborg que viene del futuro a tratar de cambiar el tiempo. Creo que es la forma más fácil de explicar de qué se trata, sin llegar a contarla y sin meternos en problemas de continuidad con todas las cosas que involucra. Esta saga que tampoco es tan larga, ¿no? No sé qué serán, una docena de números, tal vez. No sé, no eran tan largas las historias en esa época. No, por eso digo, la primera historia, de hecho, es un número. Yo diría que son 5. Pero no sé. Es que son como varias historias que continúan. Es como la guerra Kree-Skrull, que realmente son 3 números, pero no son 3 números. No sé. Sí. Pero estaba medio confundido con la saga de... ¿cómo se llama esta? ¿Acuariano? ¿Acuario? En fin. Y cómics viejos. Sí, bastante viejo. Mira, en Wikipedia dice que son el personaje creado por Steve Gerber y Jim Starlin, y la historia sería en Avengers 167, 168 y 170 a 177. Esos son 10 cómics. 10 cómics. Enero a noviembre de 1978. Okay, que según Jim Shooter, David Michelinie, George Pérez y David Wenzel. ¿Qué hizo David Wenzel ahí? No lo sé. Es lo que dice Wikipedia. Veamos. Es que es un artista que yo lo ubico como pintor, más bien. Es el ilustrador de Wizard's Aid, de Kurt Busiek. Y sí, tiene también una adaptación a cómic de El Hobbit, que escribió Charles Dixon antes de ser Chuck. Mm-hmm. Ok, bueno, son cómics muy viejos, la verdad. No sé si vale la pena recomendarlos si no están familiarizados con cómics de la época. La historia es buena, pero si no han leído los Avengers en aquella época, a lo mejor lo van a encontrar pesado, porque sí tiene un estilo narrativo que es todavía bastante cargado de textos, donde las cosas se mueven a un ritmo distinto. Entonces, la historia es buena, pero sí la clase de lecturas que hay que acercarse ya con precaución. Sobre todo si nunca han leído cómics de la época. Esto debe ser que de mediados de los 70, me imagino. 78. 78, okay, segunda mitad, pero sí ya les pesan los años. Ok, Beto, ¿qué más? Después de eso tenemos otra vez de Arturo. ¿Les gusta el trabajo de Michel Fizet? Mira, he visto Copra, que no lo he leído entero, y leí un par de números de este cómic cuando estuvo a cargo de una de las series de los Ultimates, que en el último relanzamiento que intentó Marvel, pero que no me acuerdo cuál fue. Que fue como que perdieron el ímpetu, apenas iban unos cuantos números de ese relanzamiento. Y eso es lo que he leído. Lo que he leído sí me gusta bastante. Tiene mucho, o sea, es muy artesanal su cómic, pero muy bien hecho. Y tiene esa fuerza de los cómics, de los creadores que no pueden evitar hacer lo que hacen, digamos. Básicamente, muy apasionado, pero muy, muy inspirado, muy derivado, en buena forma, del Suicide Squad de Jon Ostrander. De hecho, es como una continuación del Suicide Squad de Ostrander, con cambiándole los nombres a los personajes, incorporando algunos personajes de Marvel, por ejemplo, como Francisco Castillo. Sí, yo la verdad es que leído como tal, creo que no he leído nada suyo. Yo Copra todavía no le he interesado, que tengo intención, pero yo más bien he visto ilustraciones suyas o dibujo cuando he hecho pin-ups o colaboraciones con otras gentes. Yo, si no mal recuerdo, descubrí su trabajo porque en algún momento se hizo muy amigo de Mike Allred, y entonces Allred a menudo publicaba por ahí pin-ups, y había una ilustración por ahí con muchos personajes de cómics independientes que circulaba en redes como manera de trivia de a ver a cuántos reconoces, que era suya. Y recuerdo que dibujó algún cómic de los de Liefeld, pero no me acuerdo si era Brigade o Bloodstrike, algún especial o algo así. La que dices de Marvel, si no me recuerdo, era la última versión de los Ultimates, ¿no? Fue donde hizo algo, pero nunca lo leí. Entonces, sí. Me gusta visualmente, pero todavía no leo el cómic, entonces no podré opinar al respecto. Sí, yo leí la primera etapa, que son los cómics más viejos de Copra, que casi se ven como dibujados en un cuaderno y coloreados con lápices de palo. Básicamente ese es el estilo, pero muy bonito. Así que te puedo decir que sí, de lo que he visto, sí. Copra creo que sí vale la pena. Incluso vale la pena tanto si eres fan de Suicide Squad de Ostrander como si no lo eres. Pueden ser una lectura complementaria uno del otro. Ok, pues eso. Y pasando a lo que sigue, nos pregunta Tío Coy, ¿por qué desaparecieron los corner books de las portadas? A mí me gustaban mucho. ¿Cuál recuerdan con más cariño? ¿Esos son los monitos que aparecían arriba? La imagen que aparecía en el recuadro de la esquina superior izquierda. Eso era el corner box. Ok, por ejemplo, cuando aparecía el Capitán América saludando, Flash corriendo, Superman parado, ¿eso? Sí, sí, en donde usualmente encontrabas la información como el número, el mes de lanzamiento, bueno, más bien de caducidad, la fecha de caducidad, el número, el precio. Esa esquina generalmente tenían, sobre todo en Marvel, creo que era muy común, que era tal cual una caja cuadrada con algún dibujo tomado o del ron del artista de turno o alguna imagen clásica del personaje. Sí, no sabría decirte por qué, más allá de que tal vez pasaron de moda, pero diría que tal vez la última etapa fue a principios de los 90. No recuerdo que hayan seguido apareciendo después de esa época. Es que yo más bien creo que tiene que ver con cómo cambió el mercado, porque habría que recordar que la función de esa esquina era que pudieras encontrar un cómic cuando tenía que compartir espacio en los revisteros de puestos de periódicos, de tiendas de autoservicio, de farmacias, boticas y tiendas en general, fuentes de soda, etcétera. Como que estaban todas las revistas juntas, a veces nada más alcanzabas a ver una porción de la revista. Entonces la idea era que si tú llegabas a buscar tu cómic de algún personaje en particular, nada más con ojear la esquina pudieras localizarlos rápidamente. Esa era la función que tenían. Entonces cuando desaparecieron los cómics de todos esos puntos de venta y fueron a tiendas de cómics donde usualmente se exhibe la portada completa, pues la función de la corner box pues ya estaba completamente de más, no tenía ninguna razón de ser, y fue el motivo por el que poco a poco cayeron en desuso. Entonces, pues es eso, era una cuestión de función, su función dejó de tener alguna utilidad, por eso dejaron de usarlas. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después del mismo Tío Coy, el otro día había un video de YouTube donde una persona destruía a Batman de Wedding Jair, porque por tanto que lo odia. ¿Creen que se lo merece esa obra? ¿Ustedes harían algo así? Sí. ¿Con qué historia? No haría lo mismo porque ya lo he hecho y creo que no es bueno para la salud propia. No exactamente de hacer un video, pero he escrito grandes tratados de la literatura universal sobre Man of Steel. He dedicado horas de este programa a rabiar por distintas cosas. Entonces, a dedicarme a hacer eso, recordando lo desgastante que es hacer ese tipo de trabajo, no creo que no vale la pena. Ahora, yo aquí me pregunto, dice dónde destruía. Tampoco me extrañaría que sea alguien que literalmente lo que hizo fue cortarlo en pedacitos, prenderlo en llamas o despedazar el cómic en el video, que es algo que hemos visto también muy, muy frecuentemente en los últimos años, sobre todo si son los cómics gators, que aparte me parece una forma muy estúpida, ¿no? ¿Quieres que no se hagan más cómics así? Y fuiste y lo compraste. Y luego lo destruiste para que hubiera menos copias y tal vez se valore mejor en el futuro, ¿no? Es un absurdo total decir, lo odio tanto que voy a comprar 50 copias para quemarlas en vivo en YouTube. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias. Ahí aplica haz lo que quieras, ya me pagaste, güey. Ahí la respuesta, ahí aplica el meme de Woody Harrelson secándose las lágrimas con billetes de dólar, ¿no? ¡Ay, por Dios! Sí. ¡Quemó mis cómics! Pero después de pagarlos, así es de que pues ahí no aplica. Pero a mí me parece que es una historia mediocre, pero no mala como para ser odiada. Y no de, de hacer algo así, de después de algo pues lo mismo. Si no te está gustando, dejas de leerlo y ya. ¿Para qué perder tu tiempo, hacer corajes y enojarte por algo que realmente no debiera tener tanta importancia? Sí, no, yo no creo que sea mediocre, yo creo que es malo, bien malo. Pero sí, no creo, mira, creo que es chistoso de repente ver a alguien rabiar, sobre todo si lo haces en términos de sátira. Pero hacerlo en serio es desgastante y además que yo lo sé bastante bien porque siempre me dicen que lo único que hace es hablar mal de Geoff Johns. Y yo hablo bien de varios autores, pero siempre la gente se acuerda de que estuve rabiando 2 horas con Zack Snyder. Y no, creo que hay que tratar aunque a uno le cueste, sobre todo cuando uno tiene una forma de... Digamos, yo soy más crítico en mi forma de ver, siempre me cuesta más destacar lo positivo que criticar lo negativo. Y eso es un defecto de mi carácter que tengo que seguir mejorando. Así que no me interesa dedicarme a eso. Sí, a mí me decían que yo era muy bueno para encontrar defectos en las cosas. Y solían decir que cualquier proyecto que tenían amigos de hacer algo, ya fuera en la red o físicamente, antes de hacer un beta test, hacían un beta test. Entonces, yo también decidí que no podía estar dedicando tiempo nada más a estar de criticón o destruyendo cosas. Entonces, pues cuando es crítica, pues tratar de hacerla positiva. Y yo sí me enfoco en qué hizo bien o qué hizo mal un cómic, no nada más enfocarme en que no me gustó y por eso merece ser destruido. Sí, a menos que sea Identity Crisis. Beto, encontré lo que hizo David Wenzel en Avengers, o Wenzel, no sé cómo se pronuncia. Los números 174 a 177, 4 de los 11 números de la saga, al que omiten completamente a Sal Buscema, que hizo 2 números. Ya, ok. Y George Pérez hizo los primeros 5. Tendré que sacar mi tomo para verlo porque no recordaba que era Wenzel dibujante, y me imagino que es de tintas tradicionales, ¿no? Sí, sí. De hecho, te digo al tiro quién es el entintador. Porque no sabía o no recordaba que Pablo Marcos entintó a George Pérez. Pablo Marcos también es... creo que era filipino, ¿no? No estoy seguro. Probablemente, no tengo idea, pero es de la era en la que llegaron muchos artistas filipinos. Así es de que no sería extraño. Lo entintó Pablo Marcos. Bueno, Pablo Marcos después dibujó varias cosas por su cuenta porque también era un dibujante bien competente, pero... Como entintador, entintó a varios dibujantes. Ya. Buscaré después mi tomo para ver cómo se ve. Pero bueno. Y pasando a lo que sigue, Tío Coy nos pregunta, a propósito del Día del Padre... Ah, no, es peruano. Es peruano, okay. Beto. Se me había olvidado. Okay. Creo que es el único artista peruano del que sé que ha trabajado en las grandes editoriales estadounidenses. Si hay algún peruano escuchándonos, envíanos la información si sabe de alguien más. ¿Cuenta si hay solo portadas? ¿Cómo? ¿Cuenta si ha hecho solo portadas? Porque el más famoso es Boris Vallejo. Ok. Sí, cuenta, por supuesto que sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Sí, sería el peruano más famoso. Pregunta, Tío Coy, a propósito del Día del Padre, al menos en México, ¿sus padres favoritos de los cómics? Alfred. Es figura paterna, pero no padre. Es padre de su hija, Beto, y también es padre putativo de Bruce Wayne. Ok. En ese caso habría que contar a Jim Gordon. Sí, que también es padre. Que tiene más variedad. Le salieron bien, le salieron mal. También tiene adoptados. Claro. Ha tenido terribles errores como padre, pero sí. No sé. ¿Qué más, Beto? Es que ahí también depende. Pues no es quién sea tu padre favorito, es quién ha sido mejor usado en historias con ese rol, ¿no? Podemos decir que quizás el rol de padre mejor explotado a lo largo de la historia del cómic es el tío Ben. Sí, o Barry Allen en una época con Wally West, que Wally West tenía un padre biológico que era un patán y un padre putativo que era Barry Allen, que era un ejemplo, ¿no? No podía ser más santo Barry Allen, así que ahí tienes otro ejemplo. Era tan santo que resultaba poco creíble. Creo que ese era un problema, sí, para conectar con él. Sigue siéndolo. Sí. Pero pues, en fin, no sé, no se me ocurre alguno en particular. Bueno, Bruce Wayne es un pésimo padre. Y sigue adoptando, y lo peor de todo es que... Tanto biológico como putativo es uno de los peores padres de los cómics. Sí, sí. Mira, no es concretamente de acá, pero es incluso peor que Darth Vader. Yo creo que el mejor padre de los cómics debe ser el papá de Mafalda. Por lo menos el que tiene más paciencia y más aguante. Sí, y que lo sigue intentando a pesar de tener una hija medio imposible. Pero sí, aún así, con todas sus limitaciones, tiene esas características del buen padre de familia que lo sigue intentando contra todas las dificultades. Sí, podría ser. Y pasando a lo que sigue, Yokoi. ¿Qué raza extraterrestre de los cómics es su favorita? Creo que tienen que ser los Skrull, Beto, porque los Durlanianos son básicamente los Skrulls. Los Kree son cualquier cosa. Los Kree son lo que se te ocurra. Son villanos, son héroes, son azules, son de varios colores, en fin. En DC, ¿qué otros? Son los Daxamita. Ah, los Dominadores. Sí. Los Dominadores son como... que todos los científicos torturadores alemanes hubiesen creado su propio planeta y se hubiesen dedicado a torturar al resto de la galaxia. Algo así. Yo no sé, yo aquí caigo en la misma de ¿por qué querer limitarte a que te guste solamente uno? Cuando aparte serían, en teoría, si están bien construidos, no tendrían que ser genéricos o ser todos iguales, ¿no? Podrían tener la misma complejidad que los seres humanos. No sé, no me gusta esa mentalidad de ellos y nosotros. ¿Cuál de ellos es tu favorito? Ok. Entonces los Klingons tampoco, Beto. No, en particular esos los encuentro bastante aburridos. Por mucho que me quieran vender sus obras de Shakespeare, que en su idioma funcionan mejor, no voy a comprar. Creo que cada vez que interpretan una obra de Shakespeare klingoniana, muere un Klingon. Creo que son bastante... al pie de la letra las representaciones de obras Klingon. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Mira, los actores de método ya no están muy lejos de hacer lo mismo, entonces tampoco me sorprende. ¿Qué más, Beto? Pues lo tenemos del mismo tío Koi. ¿Hay buenas historias de cazar? La de Mark Waid con Andy. Andy Kubert. Adam. Sí, Andy Kubert. Y sí. Eso recuerdo yo por lo menos, Beto. Sí, es que hay algunas buenas historias, pero son sueltas. O sea, así como protagonista, tendría que ser esa serie de Wade y Kubert, que salieron un par de TPs, pero no sé qué tan fácil es de conseguir, porque han de tener bastante tiempo fuera de prensas, porque más allá de eso yo recuerdo algunas historias en las que aparece como héroe complementario en historias de los X-Men o de Spider-Man. Hay un par de Marvel Team-Ups por ahí también que aparece, pero... pero si es algo así que quieres leer algo sostenido del personaje, o sea, un poquito más de él, lo de Wade y Andy Kubert probablemente sea lo mejor. Sí. Cierra esta ráfaga, tío Koi, preguntando, ¿es James Tynion o James Tynion? ¿Es Jeff Lemire o Jeff Lemire? Es Tynion y es Lemire. Sí, que el Lemire lo descubrimos por pronunciación propia, siendo canadiense, pues probablemente hay alguna raíz francesa que derivó en eso. Y en el caso de Tynion, la forma más fácil de saber cómo lo pronuncias es viendo el nombre que le puso a la entidad, a la compañía bajo la que registra sus cómics propios, ¿no? Que es Tiny Onion, jugando ahí con cebolla diminuta y la forma de pronunciar su apellido. Pregunta Arturo Lemesie López. No conozco nada sobre Madman de Allred. ¿Lo recomiendan? Sí, Beto, expláyate. No sé si explayarme porque a lo mejor termino por espantarlo. Porque sobre todo al inicio es un cómic bastante extraño. Pero sí es un cómic que vale bastante la pena. Digo, es Mike Allred divirtiéndose. Hay muchísimas referencias a cultura pop, a ciencia ficción viejita, a los beatniks, etcétera. Entonces, es un cómic complejo. No es fácil de explicar porque sobre todo hay una época en la que se meten muchos temas metafísicos. Pero ¿qué podrías esperar cuando tienes un personaje que se llama Frank Einstein, basado en los ídolos del científico, que es el que revive a esta persona. Es alguien que sufre un accidente, su cadáver es revivido por un científico, y el científico, como el revivido no tiene recuerdos, lo bautiza en honor a Frank Sinatra y Albert Einstein, y se llama Frank Einstein. Y si alguna vez han visto a Madman sin la máscara, entenderán por dónde iba el chiste de bautizarlo con ese nombre. Pero sí, es un cómic que vale mucho la pena, la verdad. Y que aparte, si eres de bolsillos hondos, está por empezar a publicarse en el formato de Library Edition, y al precio de $100 por volumen, así es de que, pues sí, es una inversión pesada, pero según entiendo van a ser algo así como 7 tomos, incluyendo no solo todos los cómics de Madman desde el principio, con las primeras series recoloreadas, sino también los personajes aledaños o de lo que después se conocía como el Madman Verso. Esto incluía los Atomics y otros personajes por el estilo. Pero por ahí vi que compartió alrededor de algunas páginas de cómo se ve el primer volumen. Y sí, está todo completamente coloreado por su esposa Laura. Incluye, al menos en las primeras partes, las animaciones que hacían las esquinas del cómic. Que era de esas cosas que insisto, si no tienen idea de la clase de humor y cosas que hace, el primer volumen de Madman, si leían el cómic con la animación que se hacía así con dibujos en las esquinas, que nada más dejas pasar las hojas para verlo animado, pueden ver a Madman bailando el Watusi en esas primeras historias. Es probable que esos Library Edition después aparezcan en tomos un poco más económicos. Sí, lo que están haciendo con Kabuki, están apareciendo ya tomos similares al contenido curado como está en los Library Edition, pero en ediciones un poco más delgadas de pasta blanda, y que cuestan como la mitad, que de todos modos tomos de $50 no serían nada baratos, pero tomando en cuenta que sean también de menos páginas, probablemente representaría una opción más accesible. Mugi, @Mugimon, pregunta: sé que no llevan la cuenta exacta, pero aproximadamente, ¿cuántos cómics de Superman y de Batman han leído hasta ahora? ¿Quieres sacar la cuenta, Beto? Yo voy a aventar un par de números al aire, sabiendo que probablemente van a estar cerca de la realidad, más de 500 de cada uno. Y no me voy a meter en problemas. Yo dejemos creo más que de 500 de cada uno. Debo haber leído por lo menos unos 300, 400 números de Superman, y de Batman debe ser 2 o 3 veces eso. Sí. Ahora, no es que haya leído todo Detective Comics, pero con la cantidad de series, miniseries y cosas por el estilo que salen de Batman, si sumas todo, sí, yo creo que fácilmente. Sí, de Batman yo creo que sí debo haber leído quizás unos 1500 cómics, porque pensándolo, más allá de esas series, tengo una cantidad estúpida de novelas gráficas y tomos de Batman, entonces sí. Sí, probablemente de Batman yo diría que entre 1500 y 2000, y de Superman lo voy a dejar entre 500 y 1000. Números vagos. ¿Con cuál de los dos personajes consideran que han leído mejores historias, a modo general? Pues ahí creo que gana Batman por volumen. Hay más de dónde escoger, y sobre todo en años recientes que se dio esa idea en DC de salir con su babosada de que es que no sabemos qué hacer con el personaje, cuando hay autores que pedían a gritos que se lo soltaran y nunca se los dieron. Creo que ese es parte del problema, pero sí, hay muchísimas más buenas historias de Batman que de Superman, no tanto por la calidad del personaje, sino por el enfoque editorial que decidieron de repente hacer cosas raras con un personaje al que no le sentaba lo que estaban haciendo, y que lo pusieron fuera del alcance de autores que estaban interesados en hacer cosas con él. Sí, sí. Seguramente hubo algo de política interna en que ese grupo de 4 escritores no pudiese llegar a hacerse cargo de Superman en la época en que Superman los necesitaba. En cambio recibieron a Jeff Loeb. Sí, Superman ha pasado por periodos larguísimos de historias bien malas. Batman también, sí. Pero diría que menos. Sí, pero por lo menos en años recientes, tal vez la peor época. Digamos que en una época en que Superman para el estilo de la época era considerada una buena serie, Batman no lo era, que es la Edad de Plata. Pero de los 70 para acá, pienso que es probable que encuentres, o de los 80 para acá, es probable que encuentres mucho más de Batman que de Superman. Sí, Sí, pero considera que de los 90 para acá, cada vez que algún autor quería hacer algo con Superman, creaba su propia versión para contar la historia porque sabía que en DC no lo iban a dejar. Entonces Joe Casey lo hizo con Mr. Majestic, el mismo Alan Moore lo hizo con Supreme, y hay cantidad de versiones apócrifas de Superman que funcionan de buena manera. A Kurt Busiek se lo negaron durante muchísimos años, ya cuando lo dejaron, la mayoría de sus historias las había usado en otras partes, pero sí, creo que ahí es mucho tiene que ver la cantidad de material Sí, disponible. fue una decepción eso, porque fue cuando le pasaron a Busiek Action Comics con Carlos Pacheco, o sea, DC puso a los pesos pesados, pero creo que las historias no llegaron, no fueron malas, pero tampoco fue un giro suficientemente bueno como para que llamara la atención. Ya había hecho muchas historias con Samaritan como para pensar en tener a su mejor Superman. Sí, Entonces, ese es el problema, que esa fue. cuando lo pidió no se lo dieron, usó las historias en otras partes y cuando se lo dieron, pues no son malos, pero ya no era lo mejor que tenía para hacer con el personaje. Parece que fue Superman, Kurt Busiek y Carlos Pacheco y Action Comics era Richard Donner, Geoff Johns y Pete Woods o al revés. Creo que ese fue el relanzamiento suave que tuvo la línea de Superman en esa época, que debe haber sido cuando el 2006. Seis o Por siete, ahí, yo no no sé. sé. Sí, y también piensa cuando le bloquearon la serie en solitario a Grant Morrison, que terminaron amarrándolo en los nuevos 52 y luego lo bloquearon y terminó haciendo que se fuera, que le negaron en su momento una serie a Mark Waid, que a la fecha siguen sin darle una serie para dibujar a Doc Shiner. O sea, no sé, a veces piensas, hay tantas opciones que son tan obvias de quién deberías poner en Superman que no entiendes exactamente qué pasa en la cabeza de la gente en DC que no terminan de suceder las cosas. Sí. Después de eso Okay, Beto, ¿qué tenemos a más? Arturo Lemesía López. ¿Quién es su personaje favorito de los Cuatro Fantásticos? Ben Grimm. Sí, sin duda. No hay otra opción que sea correcta ahí. Si respondiste otra cosa, No. no has leído bien a los Fantastic Four. No, creo que en un momento pensamos que podíamos cambiar a Johnny Storm. Y no, Johnny Storm cumple su función como el patán idiota de la serie. Es prácticamente. Debe ser uno de los personajes que menos han evolucionado en la historia del universo Marvel. Depende de quién lo escriba. Cuando lo escriben bien Sí, pero funciona. siempre vuelve atrás, Ah, sí. siempre lo toma otro escritor y parte siempre del mismo punto. Pero eso es normal en los cómics. Pero el problema es que generalmente cuando Johnny funciona mejor es justamente por la relación que tiene con Ben. Entonces, Ben siempre será el ancla. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Después tenemos de Sutons que nos deja una imagen de la página de créditos del Planet Size X-Men. Y dice, hola. Leyendo Planet Size X-Men, noté que Joe Quesada ya no está en los títulos editoriales y Jonathan Hickman sí. ¿Cuándo se dio esto? Saludos. Ok, mira, lee bien tu portada porque la estoy leyendo y sí, Jonathan Hickman es Head of X, que tiene esta especie de título como de productor ejecutivo o head writer del universo X-Men, pero que debe recibir una compensación adicional por eso, pero si revisas el organigrama de Marvel, ahí no está Jonathan Hickman. Y Joe Quesada no está exactamente en el área de publicaciones de Marvel, pero sí aparece. Está acá presidente, perdón, Está, es que Kevin está. Feige, creador, Chief Creative Officer, CCO. Dan Buckley, presidente. Marvel Entertainment, Joe Quesada. Después David Bogart, etc. Entonces sí tiene un rol todavía en Marvel, lo que ya no tiene. Bueno, ya no es. Chief, ¿cómo era? Él fue el Chief Creative CCO. Officer durante mucho tiempo, era el CCO, Sí. ahora es Y antes el fue editor en jefe. vicepresidente. Ahora es vicepresidente ejecutivo y director creativo de la editorial. Aparece como EVP and Creative Director. Es el crédito que tiene ahora. Pero esto no es que hayan cambiado. Lo que pasa es que desde hace varios meses Marvel cambió un poquito la forma de poner los créditos. Entonces aparecen tal cual como créditos hasta los editores. Entonces generalmente el último nombre que van a ver ahí es el de C. Vicevulski, que es el último que aparece como el editor en jefe de la editorial. Y todos los cargos administrativos, que es donde solían aparecer al final de ese encabezado apareciendo ahí Joe Quesada y Dan Buckley, y pues todo eso se movió. Entonces ahora los puestos de Brivor, Quesada y Buckley y el de Kevin Feige generalmente aparecen en los legales, ya no como parte de los créditos del cómic mismo. Y esto tiene, no sé, a lo mejor tiene ya un año o algo así, pero al menos en los cómics que yo he visto de Marvel, que mayormente son algunas cosas de Mutantes, algunas cosas de Spider-Man, algunas miniseries y los cómics de Star Wars, fue nada más cosa de reacomodarlos, que ya no aparecen tal cual en la caja de créditos y la gente que está en los cargos administrativos, más allá de los editores y editor en jefe. Sí. Ok, Beto. Creo que estamos llegando al final. Bueno. Sí, lo último que tengo aquí con el hashtag es de Andrés Pastén, que nos felicita por el episodio 250, muchas gracias, y dice: estoy muy agradecido de sus recomendaciones, la lectura ha sido mi válvula de escape durante la pandemia. ¿Ha leído las miniseries de World of Black Hammer? La de Barbalian es tremenda, así como la de Doctor Star. ¿Y me pueden decir de qué van las BH Visions? O sea, los Black Hammer Visions. No puedo. Beto, ¿tú puedes? Sí, sí puedo. Cuando lo anunciaron yo pensé que iba a ser como una especie de Elseworlds, porque lo anunciaron como una reimaginación del universo de Black Hammer, y no es tal. Más bien son como one shots, son historias contadas por autores ajenos a Jeff Lemire, que la idea es que, según lo entiendo, es que se pueden leer fuera de continuidad. Entonces, pues eso es como tener historias sueltas dentro del mismo mundo y que no están sujetas necesariamente a la continuidad que hemos visto en las miniseries escritas o coordinadas por el creador de este universo superheroico. Las miniseries que menciona de World of Black Hammer me parece que son en general bastante buenas, y lo que hacen es crearte como módulos satelitales alrededor de la historia central del universo, mientras que las Black Hammer Visions pues sí son tal cual historias que se ven sueltas, y son cómics bastante ligeritos, que están entretenidos en su mayor parte. El último que salió, que no sé si fue esta semana o la semana anterior, creo que probablemente es el mejor de los que han salido hasta ahora, que lo escribe Kelly Thompson y dibuja, es un artista brasileño si no me equivoco, Leonardo Romero, y es una historia de este vigilante que es como una especie de Batman Punisher que se llama Skull. Para fines prácticos, imagínate que es una historia que te cuenta la relación romance-rivalidad entre Batman y Catwoman en el mundo de Black Hammer. Está bastante bonito el cómic, la verdad es que vale mucho la pena si le puede echar un vistazo. Creo que en general estos de Black Hammer Visions han sido entretenidos, pero este último me gustó bastante. Ok, parece que ahora sí que respondimos todos. Quedaron algunas preguntas que nos llegaron cuando anunciaste que a través de la cuenta de Comicverso que sería nuestro episodio 250, y nos hicieron algunas peticiones, por ejemplo, hacer un streaming, ¿no? Nuevamente, ¿no? De partida no tengo equipo para hacer streaming, no tengo una cámara. Por otro lado, no quiero. Yo, si me quieren ver, véanme con mi casa, no es algo que me haga muy feliz, pero por allá sí aparezco a cuadro usualmente, pero no, tiende a crear más complicaciones técnicas de las que resuelve. Sí, yo aparecí también en un episodio de Comicase hace ya como un año, creo que fue, ¿no? Y sí, pero no sé si en vivo en aquel entonces, porque ahora cada miércoles se transmite en vivo y ya después y Jorge se da la tarea de recopilar los audios y presentar una versión como podcast ya con el audio más limpio y omitiendo los cortes y problemas que se dan justamente durante los streams. Sí, creo que Waco sacó una versión directa, no en vivo, pero en video de la llamada, y después Jorge sacó la publicación como podcast, así que ahí me pueden ver, pero no me entusiasma la idea de hacer un streaming, y como dije, no tengo equipo. Sí, tampoco tengo un lugar habilitado, qué sé yo, no haría un streaming en cualquier parte de partida. Creo que hay que tener un mínimo de decencia de habilitar algo así como un estudio, entre comillas. Sí, puede ser. Y que les pedimos sugerencias sobre qué podríamos hacer como para hacer que este episodio fuera especial. Y tan no hubo muchas ideas, porque por ahí nos pedía alguien que invitáramos a John o alguien de Comicase o de la Covach, que es algo que ya hicimos en el pasado, y el problema con John, la última vez que hablamos con él, fue que creo que no podía usar internet en su casa, y en el trabajo que sí tenía internet, obviamente no podía grabar, entonces pues sería complicado y tal vez meterlo en apuros para intentar hacer algo. Y nos sabemos que no, a nadie se le ocurrió qué cosas podíamos hacer para conmemorar, cuando tío Koi, que pregunta y pregunta, dice, sí, hagan algo especial, pero no sé qué. Entonces sí fue como que, ven, por eso no hacemos cosas especiales, no hay muchas ideas sobre qué podíamos hacer. Y hay algunos que nos pedían que nos pusiéramos a rememorar hacia el pasado. Y por ejemplo, Chucho Monroy decía, sugiere un repaso de cómo surgió el proyecto, cómo se construyó y cómo se fueron los demás que solo han dicho que se fueron. Creo que lo contamos cuando hicimos el episodio 200, Beto, ¿no? Sí, hicimos un repaso general, así es de que, sí, Chucho, si quieres un resumen de la historia, de cómo nació el proyecto, cuánta gente había, cómo y por qué se fueron y cómo se convirtió en podcast, en el 200 que salió hace aproximadamente un año, lo contamos, porque también, si no mal recuerdo, salió en junio, porque también dijimos que también se había desfasado del posible aniversario del podcast. Entonces, por ahí está. Y Mr. Flix, que no, usualmente no comenta ni pregunta, decía, tiene que ser memorable, no todos los días se llega al episodio 250. ¿Por qué no ponen un fragmento del primer podcast que hicieron para oír cuánto han cambiado? Pues está disponible en nuestra página, en la colección del Arcade Internet. La calidad de audio es quizás lo que más ha evolucionado en todo este tiempo. Pero si quieres hacerte una idea de cómo era Comicverso, pues nada más es cosa de que visites nuestra página y busques Comicverso Podcast primer episodio y por ahí te va a llevar. O si visitas el archive, ¿no?, nuestra colección de internet, que hay enlaces en todas nuestras publicaciones. Abajo está el enlace a la colección en el archivo de internet. Nada más es cosa de que vayas scrollando hacia abajo, te van a aparecer y eventualmente llegarás al primer episodio. Lo puedes checar si tienes curiosidad por saber cómo era el episodio 1, pues está todavía disponible. ¿Quién más por ahí? Tier McDowell decía, sería interesante que hablaran cómo han visto la evolución de la industria del cómic a lo largo de estos 250 episodios. Creo que es un poco difícil de ver, por lo mismo, porque uno, no es que sea parte de la industria, no en mi caso por lo menos, pero es difícil notar los cambios cuando los estás siguiendo semana a semana. Es más fácil ver un cambio cuando pasa mucho tiempo y te desconectas y te vuelves a conectar. Sí, yo creo que está bastante distancia, ¿no? Está bastante similar en los últimos 10 años. Es como la contracción. Sigue pasando el mismo fenómeno que en algún momento tiene que terminarse, que es que menos gente gasta más dinero, básicamente. Pero no sé hasta qué punto se puede estirar el chicle en ese sentido. Creo que es algo de lo que debieran preocuparse más activamente en la industria. Sí, que también quizás el mayor cambio que hemos visto en estos 10 años es el crecimiento del sector digital. Creo que se tendría que ser el mayor cambio que se ha dado en lo que se refiere tanto a la aparición de nuevos proyectos como y mecanismos de distribución, que también creo que la distribución es el gran punto y el meollo que nos puede dar indicativos de hacia dónde va la industria después de las transformaciones del último par de décadas. Yo creo que sí, pero como mencionas, la cosa es que como la estamos viviendo día a día, no puedes realmente entender los cambios. Pero generalmente es algo que a lo largo de los programas hemos ido comentando y pues son cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Que es tiene un sistema de distribución arcaico que te cometió el error de casarse con las tiendas de cómics como único medio de salida y al mismo tiempo atrapar a las tiendas de cómics con los cómics de grapa como principal medio de sustento, lo cual pues ya vimos, sobre todo con los sucesos del último año y piquito, que no era una buena idea y se están dando ajustes para cambiar las cosas, pero igual es algo que tendrá que pasar algún tiempo para saber para dónde va eso. Y después por ahí Tromfil también pedía algo en vivo, pero pues sí, ya comentamos que no es algo que nos guste. Nos dice, ¿por qué no platican el detrás de micrófonos? El detrás de micrófonos, ya lo hemos dicho, en realidad no hay mayor edición en el podcast, más allá de que se eliminan ruidos, silencios, algunas interrupciones. Y entonces no hay como tal un detrás de micrófonos que pudiera dar una experiencia extra, porque usualmente cuando nos conectamos platicamos algunos minutos de qué hicimos en la semana, no es más la plática de amigos antes de empezar a grabar, checar si tenemos notas por comentar y no más allá. Entonces, un detrás de micrófonos no dista mucho en experiencia de lo que es un podcast regular. Sí, nos ponemos de acuerdo rápidamente. Ya estamos haciendo este mismo formato ya hace como 2 años, Beto. Algo así, sí, más o menos. Entonces, no requiere que tengamos que coordinar demasiadas cosas. Así que no necesitamos mucho tiempo. En general, a veces nos pasa que grabamos algo que vale la pena y lo ponemos en el Patreon. Y otras veces nos pasa que hablamos algo que vale la pena y decimos, Beto, esto lo debiéramos estar grabando. O me dice lo mismo Beto a mí. Y nos ponemos a grabar inmediatamente. Pero generalmente no hay mucho tras cámaras. A menos que quisieran ver mensajes así como, Beto, grabemos a las 6. No grabemos a las 8 mejor que... Sí. No tiene mucho interés para nadie. Básicamente, si quisieran un detrás de micrófonos, ¿qué pasa desde que inicia la llamada? Lo más emocionante que se están perdiendo es ver que jalen los grabadores, que no se desconfiguren los micrófonos o cosas por el estilo. Que es un chequeo básico nada más antes de empezar cada episodio. Hay momentos en los que ha sido genuinamente emocionante, pero no, hace tiempo que no tenemos esos problemas. Sí. Afortunadamente. El mismo Víctor Bonfil preguntaba. ¿Algunos retos que hayan encontrado o habilidades adquiridas al hacer este programa? Pues creo que retos muchos, técnicos. Nada útil en la vida real. No, ¿qué hemos aprendido? Justamente a checar tus conexiones de micrófonos, a hacer que las cosas funcionen a la primera, pero nada más. Quizás la habilidad de hablar de forma más suelta, ¿no? Creo que ese sí, si buscan episodios más viejos, se darán cuenta de que desde entonces podíamos hablar y hablar y hablar sin parar, pero creo que hemos aprendido a hacerlo de una forma poquito menos alevestrada. Sí, yo diría que lo otro que he aprendido también es a cortar las conversaciones cuando nos estiramos demasiado, que no siempre lo consigo, pero el autoeditarnos en vivo, que es seguir, avanzar, porque... Como lo han notado, hay veces en las que nos podemos quedar pegados en un tema mucho rato. Y de hecho, si quisiéramos, podemos hacer como los 6 grados de separación de lo que sea, prácticamente, de lo que se les ocurra. Así que lo podemos hacer en menos. Lo podemos hacer en 3, sí. 2 pero y medio, dejémoslo en 6, Beto, para que se entienda el concepto. De muchísimas cosas, entonces podemos pasar de hablar de cine, a cómics, a series de animación, libros, etcétera. Sobre todo Beto, que sabe más, pero yo ahí algo puedo aportar, así que empezamos. Si nos vamos por ese hoyo negro, si seguimos a ese conejo, podríamos hacer un podcast demasiado largo. Y lo hemos hecho, nos ha pasado. Sí. Y ya para cerrar con estos mensajes, Real JJ nos decía, momentos memorables, únicos que han vivido en estos 10 años de existencia. Lo mismo, es algo que repasamos en el episodio 200, ¿no? Hicimos ahí un recuento, sí, de algunas cosas, entonces... Y yo creo que lo tendrían que decir ustedes, porque es un poco pedante que Alberto y yo digamos, ah, sí, es muy memorable el episodio 177, donde yo hice este chiste y esta persona se rió. No, si encuentran que hay algo que es particularmente agradable, creo que lo debieran comentar ustedes. Sí, y la última de esa sería de Eric Shirley Parker, que hacía mucho que no nos comentaba. Probablemente uno de los primeros preguntones frecuentes del podcast, ¿no? Y que de repente creo que nos escribió acto de desaparición en el último Tierra Prima también, creo. Sí, o sea, digo, reapareció, pero ya no es tan activo como antes. Pero así como ahora es Tío Coy, creo que en algún momento así era Eric y de repente nos abandonó. Y que dice, lo que más les he llenado de estar en el blog y el podcast, y así como sus participaciones en el mundo del cómic. Pues igual, son cosas que hemos comentado de una u otra forma, pero... ¿Participaciones en el mundo del cómic? Yo por lo menos no tengo. Alberto sí tiene un currículum en ese aspecto. Llenador creo que es el... Bueno, si escuchan el episodio, el último Apaga la Luz, de cuando aparentemente habíamos terminado el podcast hace un par de años, sí ha sido un canal de expresión para mí, pero yo tengo esto como hobby. Sé que la gente se queja de que yo no leo tantos cómics, pero leo bastante para una persona común y corriente. Lo que pasa es que no leo 100 cómics a la semana, pero tampoco lo intento. Entonces no me voy a sentir mal por eso más de un par de minutos mientras Beto rellena el espacio. Así que yo creo que está bien para mí, para mis intenciones y para tener un canal de comentar, de expresar mis pensamientos o mis opiniones respecto de distintas cosas que son mías. No significa que yo tenga razón o no, pero me da esa avenida de expresión. Así que eso es lo que me tiene más conforme. Pues sí, más que nada eso, creo que es el que de repente a lo mejor lees algo y te quedas con ganas de platicarlo, y sobre todo cuando ya no estás en lugares de reunión, como por ejemplo los amigos que conociste en la tienda de cómics o con quienes compartías en la escuela algún gusto similar, porque generalmente en el lugar de trabajo eso no sucede. Creo que esa fue una ventaja que tenía la idea de hacer un podcast, poder platicar de la clase de cosas que hacías con aquellos grupos de personas y que ya no se da, pues fue el poder hacerlo de una forma un poquito más abierta. Creo que esa oportunidad probablemente fue lo que lo hizo lo más interesante, del lado de podcast, que es algo que también hacíamos desde que era un blog, ¿no? Había muchos comentarios de opinión, muchas recomendaciones de lecturas que nos gustaban. Creo que eso es algo que, de una u otra forma, pues algo que yo sigo haciendo, no solo con cómics, no otras cosas que me gustan. Es la razón por la que soy uno de esos blogueros necios que sigue teniendo un blog, aunque ya nadie lo pela en la era de los algoritmos y redes sociales. Pero pues eso, yo alguna vez lo he dicho, yo todo lo que hago generalmente viene de mi incapacidad de callarme la boca, de una u otra forma. Sí, creo que es eso básicamente, sentir que uno tiene una opinión que tal vez a alguien más quiera escuchar y ponerlo ahí en el éter para ver si esas orejas están dispuestas a escucharnos. Sí, de participaciones en el mundo del cómic, pues yo sí de una u otra forma tengo ya algún tiempo trabajando en el medio, pero sí es algo que se puede volver demasiado egocéntrico, y si lo que quieren es eso, pues Comicasi hace algunos meses, el episodio que se transmitió en vivo el 24 de febrero y se debe haber publicado por ahí de alrededor del 20 de marzo como podcast, y si lo buscan no recuerdo qué número fue, pero fue tal cual un episodio dedicado a mi ego, porque tal cual fue una especie de entrevista, repaso a mi trayectoria dentro del mundo del cómic. Entonces, pues eso, si pudimos llegar por allá como hora y media, es algo que no hay necesidad de repetir por acá, porque insisto, sería nada más para acariciarme el ego. Sí. ¿Y ves que has tenido alguna instancia de participación? Lo hemos comentado acá. El tema es que tendríamos que hacer algo así como un repaso y no, ¿para qué? Si ya está ese otro programa donde lo pueden ver, escuchar. Sí, que generalmente cuando tengo alguna novedad o algo que presumir, comentar o lo que sea, aquí lo menciono, entonces pues se han ido dando. O Beto casualmente te dice: sí, esa vez que estuve en tal convención con tal fulano y le dije la la la, y esa persona me dijo: ja, sí, tienes mucha razón. Eso es algo que evito hacer en la medida de lo posible. Lo hacía mucho hace años, pero ya no. No dije, a ver, sí, cuando platiqué con James, él me dijo que su apellido se pronunciaba Tynion. Porque además con él platiqué muy poco, en realidad, así es de que no. Ok, Beto. Creo que llegamos al final de las preguntas de este episodio 250, pero yo creo que lo principal es agradecerles que estén ahí, al otro lado de este micrófono y de estas grabaciones. Sentir que están presentes creo que nos ha ayudado a mantener esta periodicidad, esta instancia de conversación un poco dilatada que tenemos gracias a las preguntas y respuestas. Facilita sentir que nuestro trabajo lo escucha alguna persona. Alguien, porque a veces era muy ocasional el comentario y eso no te hace sentir que está ahí, sí que es como un árbol que cae en la selva, ¿quién lo escucha? Así que muchas gracias por participar y ojalá que más gente se anime a participar. No tienen por qué dejar que Tío Coy se amarre en la tarima con cadenas y solamente él tenga acceso al micrófono. Cualquiera de ustedes puede hacernos una pregunta utilizando los hashtags. Como saben, Comicverso responde para Comicverso y Comicverso Tierra Prima para Tierra Prima una vez al mes. Que recuerda que también ya el Anonymous y Arturo han decidido retar ese monopolio que parecía tener Tiocoy, así es de que por ese lado sí, ya funcionó. Sí, el Anonimonio pero... me escribió y me pidió una dirección donde comprar un oxicorte, y ahí fue y le quitó la tarima a Tiocoy. Sí, así es de que, pues eso, no, no tampoco se trata de que haya pocas voces, y tampoco se trata de que todo mundo lo sienta como una obligación, ¿no? Vamos, esa fue una de las intenciones de crear un hashtag para eso, el que a lo mejor lees algún cómic o ves alguna nota, una historia, y te causa curiosidad saber más, a lo mejor si en ese momento se te ocurre que quisieras saber más al respecto, en ese momento puedes poner un tweet con el hashtag Comicverso Responde y ya nos encargaremos de extender tu duda hasta un punto, devolverle algo incomprensible y que te haga arrepentirte de haber preguntado. O quizás te respondamos. Puede pasar. La transformaremos en una banda Mobius. Algo así. Eso todavía no lo hacemos, pero no me tientes. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de noticias? Me parece bien. ¿Qué tenemos en las noticias de esta semana, Esteban? Beto, creo que tenemos solo una noticia. Una noticia que es por un lado preocupante y por otro lado bastante chistosa, diría yo. Fue muy divertida. La verdad es que nos dio memes y horas. Más bien fueron días de diversión. Porque, bueno, partamos por el comienzo. Todo esto tiene que ver con la serie animada de Harley Quinn, que probablemente mucha gente no la ha visto porque en teoría no está disponible fuera de los Estados Unidos todavía por vías legales, pero sabemos que muchos de ustedes ya han visto al menos algunos episodios o segmentos de estas animaciones. La cuestión con esta serie animada es que, contrariamente a lo que se piensa muchas veces cuando uno ve dibujos animados, no es para niños. De hecho, tiene la clasificación R, que en Estados Unidos la R es abreviatura de restringido, y se refiere a que son cosas que de ninguna forma deben ser vistas por menores de edad. Es lo que, en términos para cine y televisión, es lo que en México se considera como clasificación C, mayores de 18 años, y así es de que con eso háganse la idea de el tipo de contenidos que tiene, que generalmente son chistes subidos de tono, donde va a haber más violencia, donde puede haber quizás sangre, y chistes pasados de tono. Para fines prácticos, ¿quieren un ejemplo de cómo aplica esto a superhéroes? Deadpool. Deadpool es lo que sería la clasificación C o R en historias de superhéroes. Y ese es el tono que evidentemente se estaba buscando con la serie de Harley Quinn. Y resulta que dentro de este clima en el que estás supuestamente haciendo una serie en donde hay libertad de hacer lo que sea dentro del género de superhéroes, pues se filtró la información de que Warner le bloqueó una escena en un episodio futuro a los creadores de esta serie, porque tenían una escena en donde al parecer iba a quedar implícito, obviamente no iba a ser una escena completamente explícita, pero iba a quedar claro que lo que estaba sucediendo es que Batman le estaba practicando sexo oral a Catwoman, y dijeron, momento, sí tenemos que pintar una raya en algún lugar, y este es el punto, esta es la colina en donde vamos a plantar nuestra raya, a partir de aquí este es el límite de lo que no se puede hacer. Aparentemente los argumentos es, creo que es lo que hace que se vuelva divertido, no más allá de, ok, son tus personajes y haz con ellos lo que quieras, puedes plantar como que hay cosas que son intocables, hay cosas que no puede ser con Superman, hay cosas que no puede ser con Batman, hay cosas que no puede ser con Wonder Woman, pudo haber sido algo mucho más lógico que el argumento que fue, los héroes no hacen eso. Sí, sí, que eso es lo chistoso, porque estoy de acuerdo con la decisión, pero estoy en contra de la razón, del motivo. Es que es a lo que me refiero. O sea, si tu idea es, ok, nuestros personajes icónicos, llámense Batman, Superman y Wonder Woman, que es así el triunvirato máximo de íconos de DC como tal, es intocable. Con estos no puedes hacer esto. No importa que les hayamos dicho que aquí hay libertad de hacer eso, si lo vas a hacer con otro personaje, está bien. A Batman, Superman y Wonder Woman no los tocas. Si ese hubiera sido el argumento, creo que no hubiera pasado lo que pasó, pero el que primero fue, se filtró que la respuesta fue es que los héroes no hacen eso, y que después hubo una expansión en la que al parecer dijeron que creían que era muy difícil vender muñecos de un juguete después de que lo mostraras haciendo eso, que también me parece un argumento bastante pobre, cuando pues hay toda clase de juguetes por allá afuera y cosas que no tienen ninguna relación con la idea. Beto, pero hay juguetes que solo se dedican a eso. Sí, hay juguetes sexuales de esos personajes. Entonces que ellos crean que hagas una escena que implique que Batman está pegando sexo oral a Catwoman va a afectar las ventas de tus juguetes. Creo que uno, no entiendes realmente qué tantos juguetes vende Batman. Dos, no entiendes cómo funcionan las redes sociales, el internet en general, o las distintas filias y gustos de un gran sector de tus fans. Y tres, pues sí, eso fue lo que terminó siendo chistoso. Tuvimos toda clase de memes al respecto. Incluso revivieron el meme este de las dos mujeres gritándole al gato. Pusieron a Batman con Robin a un lado diciendo los héroes no hacen eso. Y en lugar del gato con cara de molestia, a Catwoman con cara de insatisfacción. Lo cual pues era bastante divertido. Pero hay toda clase de memes. Porque aparte en los cómics hay alusiones a que sus héroes tienen vida sexual. Hicieron una versión animada de The Killing Joke en donde hay una escena que te indica claramente que había una escena de sexo entre Batman y Barbara Gordon. Entonces, que de repente quieras hacer... Eso estaba mal, Beto. Eso estaba sí, muy porque, mal. Porque además, siempre te ando a entender que hay una diferencia de edad bastante notoria, que podría ser... Ya hablamos de que Batman no es una figura paterna. La diferencia de edad tiene que ver con el rol de mentor que paterna. Tiene Batman respecto a Barbara Gordon. Es la figura paterna y se acuesta con una de sus protegidas. Es algo que es absurdo. Entonces, después de que he hecho esa clase de cosas... Es como que le digan... Es igual de malo que Batman se acueste con Nightwing a que se acueste con Barbara Gordon. Lo que pasa es que como en la cabeza de algunas personas sería... pésimo porque en un caso Batman sería gay, en el otro no es malo porque Batman no sería gay, pero no es eso exactamente el problema. No, el problema tiene que ver con la relación que hay entre ellos, y que además lo del Batman gay y las relaciones con Robin es algo que ya sabemos que viene desde los años 50, como un tema que siempre se ha manejado por ahí. Pero digo, aprobaste una escena de sexo entre Batman y uno de sus protegidos, y después de eso vienes con tu estúpido argumento de que los héroes no hacen eso, y de repente piensas en ese argumento y en los miles de mujeres alrededor del mundo que leen cómics o siguen series animadas de personajes de Warner y que voltean a ver qué fue lo que pasó y el argumento de los héroes no hacen eso, y te imaginas el girar de ojos, los ojos en blanco de miles de mujeres al mismo tiempo de ay, imbéciles. Y es que es la única reacción, es de, en serio, esa es tu versión de por qué no lo vas a permitir. Creo que es un absurdo que no tiene realmente una explicación lógica. Es, insisto, era tan fácil como decir, hay cosas que no estamos dispuestos a hacer con algunos de nuestros personajes, nadie hubiera dicho nada. El tratar de haberle buscado una justificación y haber hallado una tan pobre y boba como esa, creo que es lo que nos terminó dando días de diversión con memes, chistes y demás. Sí, sí, sí, ese es el tema, lamentablemente, con esto que... No, creo que no tiene mucho sentido defender lo contrario, creo que no... Hay cada uno con su opinión, a mí me parece que no es algo que ni siquiera se valga la pena andarlo defendiendo, pero... ¿Por qué decir una tontera como esa? Si es, como dice Beto, bastaba con decir, mira, no queremos tener una descripción tan gráfica de la vida sexual de nuestros personajes. Nos basta con que la gente sepa que tienen vida sexual o no. Punto. Que están en pareja sí. O no están en pareja. Eso es todo lo que queremos ver. Y te digo, la cosa era... Más allá de eso, no queremos llevarlo más allá de ese punto. La cosa era el personaje que era. Si hubiera sido otro personaje, probablemente no hubieran dicho nada. Si no hubiera sido Batman, no hubiera hecho nada. Porque entre los chistes que hubo toda clase de chistes que eran bastante divertidos. Por ahí decía alguien, ahora entiendo. Eso explica por qué Batman no puede conservar una novia por más de una película. Porque las matan también. No, bueno, eso es aparte, pero sí entenderías, ok, esto explica por qué sigue soltero. O por qué... mira, hubo que me pareció bastante divertido que decían, ok, los héroes no hacen eso. Eso explica por qué durante tanto tiempo Catwoman prefiere juntarse con villanos. Y después sí, de todos los chistes... Hubo un par de chistes de remate que me gustaron mucho, que eran el efecto de los remates. Decía que deberían sentirse avergonzados de estar haciendo tantos chistes sobre la vida sexual de Batman. ¿Qué van a pensar los padres de Batman de que estén haciendo eso? O sea, ¿te imaginas? Okay. Yo no puedo hacer más que visualizar a Martha Wayne sujetando con sus perlas al pecho pensando en los chistes que están haciendo de mi hijo. Es verdad. Es verdad. Si estuviese viva. Y si el collar de perlas estuviese intacto, probablemente estaría abrazado. Si el collar de perlas estuviese intacto. Que aparte lo de collar de perlas nos puede llevar a otra alusión sexual que no tiene nada que ver con el tema en cuestión, pero en fin. Beto, no lo haga. No lo hice. Ok. Ya, el cualquier que sabe, cosa sabe. Cualquier cosa que se hayan imaginado está en sus sucias y cochambrosas mentes porque yo no dije nada. No, a mí okay, la parte que me preocupa del tema más allá de cualquier otra cosa. Sí, pero nada más para cerrar. Creo que el problema aquí con esto es que oyes eso y es la clase de comentario que esperarías de un miembro del Comics Creed. O sea, los héroes no hacen eso. ¿Por qué? Porque los héroes son machos y las mujeres son menos. ¿Por qué? Entonces, esa fue la parte que sí me pareció que es la que marcaba qué tan triste fue el que esa fuera la respuesta de la compañía. Sí, o sea, es probable que si hubiese sido la conversación algo así como que Catwoman le dice a Batman: oh, ayer estuviste tan entusiasmado que hoy no me puedo sentar, por ejemplo. No sé si eso no hubiese pasado a la censura. Me parece que eso probablemente no hubiese tenido problema. Sí, no sé. Pero como sea, no, nos dio horas de diversión, pero sí, hablo una vez mal del manejo de relaciones públicas que hay en Warner, que hay cambios de ida, cambios de regreso, y cambios administrativos y de dirección en la compañía, pero algo que no aparentemente no cambia jamás es lo mal que reaccionan en el tema de relaciones públicas cada vez que tienen que resolver algún problema de este tipo. Sí. Ok, Beto. Tenemos otra noticia, yo no encontré nada más, no sé si hay algo por ahí, en esos rincones del internet. Pues sí, una de estas de cambios de personal de lugar, que hace algunas semanas por ahí apareció Tom King con un tweet diciendo que su buen amigo Jamie Estrich se iba de la editorial. En este caso no fue alguien a quien él le metió el pie para que lo corrieran. Aquí más bien parece que fue una salida voluntaria. Y pues lo que le hizo fue publicar el que era el último día de trabajo de Jamie Estrich, que si no mal recuerdo fue creo que el último día del mes, si no mal recuerdo, o algo así. Probablemente fue el último día de hábil de mayo. Y Jamie Reyes nada más contestó como que sí, que era el fin de una etapa, pero que estaba muy vacío por lo que venía. Y hace unos días nos enteramos que lo que venía pues era un cambio de rubro. Pues evidentemente después de que él estuvo en lo que era Vértigo en DC, pues ya no había mucho que hacer por allá con la desaparición de esa línea. Y ahora nos enteramos de que Jamie Reyes, que antes de DC había estado durante mucho tiempo como uno de los editores principales, incluso editor en jefe de Onipress, ahora será el editor en jefe de Tapas, este sitio de webcomic que ya tiene varios años funcionando, es quizás una de las plataformas más conocidas para cómics digitales, que es este sitio donde puede leer cómics de forma gratuita y hay bastantes recomendables. Pues a partir de hace unos días, Jamie Rich es el nuevo editor en jefe de contenidos. Este sitio que quizás su mayor competencia sea Webtoon, que Webtoon es bastante más grande porque pues tiene el control de buena parte del mercado asiático, que es muy grande en términos de cómic digital, pero pues es parte de lo que comentábamos, ¿no? De los cambios que se dieron en la última década en el medio, pues ese es uno de los más grandes, el crecimiento del sector digital. Y cuando empiezas a ver que gente que usualmente trabajaba en la industria impresa se empieza a mover a las series digitales, pues es una seña más del crecimiento que se está dando por allá. Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Varias cosas, Beto, pero solo terminé una, así que voy a partir por algunas de las que no terminé. La primera fue Red Room de Ed Piskor. Beto, no pude terminar de leer este cómic. ¿Por qué? Es un buen cómic para gente que no sea muy reacia al gore. Es un cómic sobre el submundo de las películas Snuff creo que era, Beto, donde se producen asesinatos en tiempo real, en cámara. Y pertenece a un submundo dentro del dark web donde una serie de personas se conectan a este red room donde una serie de psicópatas que utilizan disfraces para no ser identificados por la policía cometen asesinatos ante una cámara de la misma forma que podrían ingresar a una cámara web de una actriz pornográfica, pero en este caso es para matar gente, entonces le van diciendo tortúralo aquí, hazle esto, etcétera, y van agregando dinero. Entonces relata un poco cómo sería el universo de las personas que consumen estos productos y por otro lado las personas que los generan y de qué manera acceden a sus víctimas, etcétera, y una descripción bastante gráfica de buena parte de las torturas que se practican en estos lugares. Entonces tiene un tono exagerado de sátira suficientemente poco realista como para que no le genere una reacción más visceral todavía, pero no es el tipo de tema del que me interese leer mucho. Estaba con la curiosidad de que lo estuviese haciendo Ed Piskor, pero no, muchas gracias, lo siento. A ver, Esteban, hemos hablado antes de que no eres fan del género de horror. Y te encuentras con un cómic que se llama Red Room y no te puso sus alertas rojas de que quizás el tono no iba a ser algo de lo que te gustaría leer. Sí, estaba claro en eso antes de entrar, pero como dije, quería saber qué es lo que estaba haciendo Ed Piskor con eso, porque Ok. había visto imágenes ya dentro del canal de YouTube, ha mostrado varias de las imágenes con algún grado de censura para ver, mostrar lo que iba haciendo. Y en términos de arte, muy buen arte, el tema es que muestra imágenes que quisiera que no entraran en mi cabeza, eso es todo. Ok. Si a alguien le interesa conocer un poquito sobre ese tema, les recomiendo un par de películas. Una buena y una mala, pero con las dos lo pueden entender. La buena se llama Tesis, es una película española, y la mala se llama 8 milímetros, es una película muy famosa con Nicolas Cage. Con esas dos películas puede quedar claro exactamente qué es todo esto del cine snuff. Pero no sé, pero a mí ya me lo vendiste. Sí, Ya me dieron ganas de Tesis leerlo. de Alejandro Amenábar es bastante buena. Pero sí, 8 milímetros de Joel Schumacher. Bueno, es una película más de Joel Schumacher. Pero, pues no sé, a mí ya me la vendiste, ya me dieron ganas de leer Red Room. Es que creo que estás haciendo como números sueltos, ¿verdad? No, hay un hilo conductor entre los distintos números, hay personajes recurrentes. O sea, pero me Pero. refiero a que se está publicando como serie, porque es en Fantagraphics que rara vez hace eso. Sí, yo Pero creo que sí. más que nada para sostener económicamente el proyecto. No, me imagino que si fuese tal vez un proyecto un poco más corto, Fantagraphics lo sacaría como novela Como gráfica. un tomo. Pero tiene sentido dentro del formato que salga periódicamente. Está Le echaré. estructurado de esa forma. No, es una novela gráfica que está cortada en una página arbitrariamente. Tiene estructura episódica. Ok. Sí, es la clase de temas que yo sí sigo, entonces, siendo fan de Discord, pues sí, probablemente yo sí le echaré un ojo más adelante. O tal vez dos y un pedazo de párpado también, Beto. Depende. Ya estamos hablando de mutilaciones. Que no necesariamente. Puede ser snuff, pero no necesariamente. Bueno, vas a encontrar de eso también en este cómic. ¿Qué leíste tú, Beto? Bueno, pues de las cosas, también para no hacerlo demasiado largo, uno que nos mencionaron en las preguntas, justamente este del crédito donde no encontraban a Quesada, el Planet Size Hulk, que es como el que entiendas por fin cuál era la idea detrás de la Hellfire Gala, que ya habíamos comentado un poquito también en el episodio anterior. Y esta reunión, fiesta de gala con los X-Men invitados, no solo del universo Marvel, sino también a algunas celebridades por ahí que aparecieron en las páginas. Y al final del X-Men 21, que era el que realmente te mostraba ya un poquito más de qué estaba pasando en el interior de la fiesta, pues nada más ves que todos los asistentes son conectados telepáticamente y gracias a Emma Frost, quien les promete que van a ser parte de un evento de esos que son de preguntarte, ¿dónde estabas tú cuando pasó esto? Pues el Planet Size X-Men es justamente la respuesta. ¿Qué es ese evento memorable al que ibas a tener acceso? Este es un cómic escrito por Jerry Dugan y con arte de Pepe Larraz, que pues ya de entrada el solo hecho de que sea Pepe Larraz dibujando, pues seguramente es motivo suficiente para por lo menos echarle un vistazo. Pero es que la historia está bastante bien. Jerry Duggan es un escritor que creo que es de estos que a veces un volado te puede contar un cómic muy divertido o te puede aburrir inmensamente. En este caso creo que funciona bastante bien la historia. Y tiene que ver, si están siguiendo los títulos de Mutantes, sabrán que después del crossover de Ten of Swords, cuando se dio esta idea del duelo y que descubrimos que había mutantes en esta otra realidad que se conoce como Otro Mundo, Otherworld, y los Arraki, pues nos encontramos con que muchos de ellos migraron a la Tierra y de repente ya había una isla más, y había algunos héroes y otros sectores de Oso Marvel que al parecer habían manifestado una cierta inquietud o aprensión ante la idea de que había mutantes llegados de otra dimensión o de otro mundo a establecerse también en la Tierra y estaba poniendo nerviosas a muchas personas, sobre todo porque la naturaleza de los Arraki es bastante más agresiva. Son mutantes que por la forma en la que vivían en su mundo pues siempre han estado en guerra y son muy predispuestos al conflicto. Y lo que vemos aquí es la solución que encontró el Consejo de Krakoa para reubicar a los Arraki sin causar un mayor conflicto con la Tierra, que para fines prácticos es una terraformación de Marte, es convertir a Marte en un nuevo planeta, y eso es lo que vemos aquí, la explicación de cómo lo hacen, que es un recordatorio de lo que pasa con los mutantes en este mundo en donde todos quedan unificados bajo el concepto de Krakoa y de repente unen sus poderes y recursos para intentar hacer cosas. Y pues este es un ejemplo más de lo que puede pasar cuando tienes a los mutantes trabajando en conjunto, porque en unas cuantas horas terminan por convertir a Marte en un planeta perfectamente habitable y capaz de recibir incluso invitados de cualquier parte del mundo, porque la atmósfera rápidamente se vuelve respirable, a grado tal de que la fiesta del Hellfire Gala tal cual se muda a Marte, que ahora se conoce como Planeta Arraki. Entonces, un cómic que, si están siguiendo los títulos de Mutantes, pues es algo que es importante dentro de la historia. Si no, pues es una historia autocontenida que va a funcionar. Les va a dar un vistazo de cómo funcionan los mutantes bajo la gestión de Jonathan Hickman y que tiene el atractivo adicional de ser dibujado por Pepe Larraz, uno de los artistas más sólidos con que cuenta Marvel actualmente. Entonces, si ya sea que estén leyendo los títulos de Mutantes o no, pues es un título que les recomiendo que le echaran la vista a este especial, el Planet Size X-Men número 1 de Jerry Duggan y Pepe Larraz. Ok. Meto otro cómic que leí. Tenía otro más para comentar, pero nos estamos acercando al final del episodio, así que voy a resumir. Es Wonder Woman Dead Earth. Meto este cómic, lo comenté un poquito hace algunos episodios, donde creo que había leído el número 1 y el número 2. Ahora ya leí la miniserie completa. Y tengo algunos sentimientos encontrados. En términos generales, creo que es otra obra más del brillante Daniel Warren Johnson que vale la pena leer. En términos específicos, ustedes saben que me gustan mis superhéroes bien superheroicos. Entonces, este cómic no exactamente se ajusta a esos cánones. Ok. Tengo una duda, que es si vale la pena o no hacer un comentario extenso de la trama de esta serie, porque... Spoilers. Creo que vale la pena hacer el comentario. El arte de Daniel Warren Johnson, yo diría que es justo uno de los... Si no es el proyecto que tiene mejor dibujo, pega en el palo. Creo que artísticamente es uno de los grandes trabajos de Daniel Warren Johnson. Creo que deja... A ver, manteniéndose dentro de su estilo, creo que aquí agrega un nivel de detalle y de dedicación a la construcción de mundo que es mucho más detallado que lo que hemos podido ver en otros casos. Es un mundo devastado en ese sentido, se parece, por ejemplo, al de Extremity, pero es con vestigios de lo que queda del mundo, del universo DC actual. Entonces, se ve bastante de eso. Y la trama es básicamente Wonder Woman, luego de varios siglos, despierta en una cámara de hibernación que está oculta en la Baticueva, luego de que una excursión de humanos cae accidentalmente ahí, luego de que están escapando de un monstruo. Se trata de Dee y su compañía, que son tres hombres más. Ella es una mujer y son tres hombres que pertenecen al campamento Nueva Esperanza, que es algo así como una ciudad móvil, pero no tan móvil ni tan ciudad, y que periódicamente tienen que realizar excursiones para encontrar alimento. Ella se arriesga a ir a un sector que no han recorrido mucho porque no han encontrado demasiado en los otros sectores, y sabe que tiene que volver con algo, de lo contrario va a sufrir los rigores del campamento. Entonces sufre este accidente, despiertan a Wonder Woman. Wonder Woman inmediatamente los ayuda, los salva, pero tiene sus poderes bastante reducidos. Y empezamos a contar a través de flashbacks exactamente qué pasó con los poderes de Wonder Woman y cómo el mundo llegó a lo que llegó. Y la historia es básicamente que en algún momento se produjo un conflicto y la Tierra fue bombardeada por misiles nucleares, produciendo una devastación enorme que mató a la gran mayoría de los superhéroes, o a todos, y a la gran mayoría de los seres humanos. Dejó una Tierra a estilo Mad Max, habitada por los sobrevivientes de la raza humana y una serie de mutantes, de animales mutantes que se los comen. Es bastante parecido en ese sentido a lo que se ve en esta película que comentamos hace poco, Beto, Love and Monsters. Pero son mayormente animales, no hay como en Love and Monsters, no sé. No es que todas las cosas muten, sino que hay unos monstruos por allá afuera. A medida que avanza la serie, se descubre que en realidad lo que ocurrió fue que los seres humanos llegaron a un momento en el que estaban a punto de aniquilarse nuclearmente y atacaron a las Amazonas. Y las Amazonas se defendieron y le declararon la guerra a los seres humanos. Y Wonder Woman quedó atrapada como emisario de la paz, tratando de generar una tregua entre los bandos. Pero en un momento de desesperación, porque la reina Hipólita tenía una desconfianza antigua hacia los seres humanos, fruto de los grandes sufrimientos a los que fue sometida por la raza humana, decidió simplemente atacar, y en represalia a los seres humanos bombardearon Temiskira o Temiskira con bombas nucleares. Wonder Woman intentó salvar la isla, sin embargo un par de esas bombas cayeron y mataron a la gran mayoría de las Amazonas. Realmente no las mataron, las mutaron. Los mutantes que habitan la Tierra son las Amazonas, que fueron modificadas por la radiación de estas bombas. Y Wonder Woman en ese momento pierde el control de sí misma y se enfrasca en una pelea colosal con Superman, al estilo de Man of Steel, de la del general Zod con Superman, pero en una pelea que abarca casi la totalidad de la Tierra y genera una destrucción incalculable, mata a millones de personas esta pelea. Una pelea que Superman no logra evitar y que termina con su muerte cuando Wonder Woman lo asesina. Wonder Woman inmediatamente se desmaya y Batman la recoge, la cura inicialmente y la pone en esta cámara de hibernación, sabiendo que ya le quedaban pocos días porque producto de la contaminación iba a morir, y decide crear o logra crear un medicamento que le va a devolver los poderes a Wonder Woman, que es debilitada por esta pelea, y le deja este medicamento en custodia a uno de los robots de la Fortaleza de la Soledad. Entonces Wonder Woman, a medida que va averiguando parte de esta historia, cuando descubre que son los seres humanos los que atacaron a las Amazonas y que estos monstruos que ha estado combatiendo son Amazonas, abandona a los seres humanos. Los deja a su suerte luego de haberlos convencido de abandonar su refugio e ir a Isla Paraíso. Entonces genera una gran desconfianza en los humanos porque se arriesgaron y murieron por seguirla, y ella después decide abandonarlos. Eventualmente se da cuenta que las Amazonas tampoco tienen razón y se arrepiente y quiere volver a salvarlos y a tratar de, en esta última batalla, representar los intereses de la raza humana y tratar de detener a las Amazonas. Finalmente recae en Dee, que es esta chica que la encontró, el poder de restaurar los poderes de Wonder Woman, que es lo único que puede detener a las Amazonas mutadas. Y Dee con mucha desconfianza, porque primero creyó en... hace todo este viaje de sobrevivir bajo total desesperanza, poner toda su fe en Wonder Woman, ser traicionada y luego encontrarse con la disyuntiva de morir o volver a confiar en Wonder Woman, decide finalmente entregarle estos poderes de vuelta a Wonder Woman. Y ahí hay una variación del mito de Wonder Woman, donde básicamente Daniel Warren Johnson, hasta donde yo sé, esto es nuevo, introduce la idea de que estos brazaletes de Wonder Woman limitan los poderes de Diana. Que ella tiene en inicio poderes que son mucho mayores que los que se le conoce habitualmente en los cómics, que son un escalón, un par de peldaños abajo de los de Superman. Y eso lo controlan a través de estos brazaletes porque ella tiene esta tendencia en ciertas situaciones de estrés máximo de volverse berserk y perder el control. Entonces, para evitar el riesgo que le generaría a la gente en general esa forma de ser de Diana, ella se somete voluntariamente a estos brazaletes, grilletes. Entonces, ella, después de esa pelea con Superman, perdió los grilletes, pero perdió parte de su poder y es Dee la que tiene que devolverle esos poderes para resolver la historia. Esto me genera a mí, por supuesto, que varios problemas respecto de un personaje como Wonder Woman, que dentro de la mitología del universo DC tal vez sea de la trinidad Superman, Batman, Wonder Woman la más perfecta, pero a la vez más violenta de los tres. La que está más dispuesta, sobre todo de acuerdo a las interpretaciones modernas, a utilizar fuerza letal respecto de los enemigos. Entonces, no sé, me generó ese problema. Creo que funciona perfecto como un Elseworlds. No es exactamente eso, pero es Black Label, así que es casi lo mismo. Pero genera, a mí por lo menos me genera esa reticencia de aceptar esa parte de la premisa, el concepto de que el héroe en algún momento pueda caer de esa forma. No tengo tantos problemas con que el héroe, la heroína en este caso, tome una decisión incorrecta, pero sí cuando esas decisiones incorrectas significa la muerte de miles de millones de personas. Son decisiones demasiado grandes como para atribuírselas a un pequeño tropezón en el camino. No sé si leíste esto, Beto. No lo he leído, pero sí es de las cosas que me causan curiosidad, al menos. Ok, pensé que ibas a aportar algo más, Beto, pero el arte, como dije, de Daniel Warren Johnson es bueno, como siempre. El equipo es el mismo con el que viene trabajando en Image, Mike Speicher y Russ Wooton, que hacen un trabajo que a mí me gusta mucho, un trabajo que le da una identidad gráfica muy definida al trabajo de Daniel Warren Johnson y que aquí permanece. Creo que es un paso más allá, se ve un poco más bonito el color de Mike Speicher. Es súper bueno en este sentido de generar este mundo devastado, pero a la vez darle cierta personalidad propia. Es como Mad Max, pero más rojo en vez de más naranjo. Y el arte de el rotulado de Ross Wooton decae mucho o descansa bastante en estas onomatopeyas literales. Que a qué le podemos decir esto cuando, en vez de, por ejemplo, si un personaje le pega un golpe a otro personaje, en vez de que diga Bam o Kablam o qué sé yo, Krakakum, como puede ser en algún otro cómic antiguo, bueno, eso sería generalmente un rayo, pero en fin, acaba de decir golpe, cachetada, golpe gigante o algo por el estilo. Es más japonés, como el anime japonés. Pero en mi opinión funciona sobre todo por la creatividad a la hora de diseñar el estilo de las letras, que están bien integradas con el arte. Así que da un resultado gráfico muy muy bonito. La edición HC, que me la conseguí en Amazon hace poquito, es bastante bonita. Es un tomo un poco más grande que un cómic normal. Bastante más grande que un cómic normal. No tanto más grande, es un poquito más ancho y un poquito más alta. Es como estos oversize de Marvel. Y en una buena calidad de papel, con una buena tapa dura y protector de tapa. Así que la edición en tapa dura es bastante agradable. Es un cómic corto, son 4 números, pero son más largos, no son números, páginas de, o sea, no son cómics de 20 páginas, son creo que de 30 y algo. No es exactamente un prestige, pero es más que un cómic común y corriente. Así que yo se las recomiendo, les hago esa salvedad, tal vez dependiendo de sus firmes creencias superheroicas les genere más o menos reticencias, pero creo que vale bastante la pena un cómic más de Daniel Warren Johnson, que me gustaría verlo hacer más cosas en Marvel Odyssey, pero creo que más integradas dentro del universo de los personajes de cada editorial. Aunque tal vez eso no le interese tanto a él, no lo sé. Ok. ¿Quieres comentar algo más, Beto, o nos comenzamos a despedir? Y pues en vista de que está siendo largo, nada más así a manera de cortito y nada más para expandir lo que mencioné hace rato, de los especiales de Black Hammer Visions, este que comenté que es el número 5, es, como mencioné, estos son one shots, entonces si nunca le ha entrado Warhammer, eso no es mayor preocupación, funciona de forma muy similar, por ejemplo, a como lo hace Astro City o algunos otros universos superheroicos, juega mucho con los arquetipos y estereotipos de héroes ya establecidos, en este caso una historia de un vigilante y la forma en la que tiene esta rivalidad, coqueteo con una ladrona, como decía, es como si vieras una versión alternativa de Batman y Catwoman, en donde tampoco hay nada de sexo oral, pero no, aquí es porque no se presenta la oportunidad, no porque no los dejen, pero la historia está muy bien contada. Como mencioné, es un cómic escrito por Kelly Thompson, que tiene ya varios años escribiendo cómics de gran calidad, la actual escritora, por ejemplo, de Black Widow, y el dibujo es de Leonardo Romero, que estoy casi seguro que es brasileño. A él yo lo ubico por algunas cosas que he hecho en Marvel, hizo por algunos números en la etapa de Mark Waid en Captain America, hizo algunos números también en Doctor Strange, y fue el dibujante con el que se lanzó la serie de Shuri, la que escribía Neddy Okerafor, así es de que es un artista bastante sólido, que tiene una influencia así como un estilo muy, muy clásico de alto contraste que me recuerda un poquito a Dave Mazzucchelli, y tiene una influencia muy, muy marcada de Alex Todd, por ejemplo, así es de que es un cómic que vale mucho la pena, porque además está coloreado por Jordi Belair y con Nate Piecos haciendo rótulos, que es así como que Dream Team de colaboradores, ¿qué quieres que le haga los acabados? Pues creo que cuando tienes a Belair y Piecos, pues el cómic va a lucir bastante bien, y el trabajo de Leonardo Romero, entre más lo veo, más me gusta lo que hace un artista de esos que yo creo que hay que estar siguiendo de cerca a ver qué es lo que hace, porque creo que está, es uno de esos que está así al borde de convertirse en una gran estrella. Es un cómic que vale bastante la pena, es una historia muy muy sencilla, es un como una serie de anécdotas, nada más narrarte cómo se va dando la rivalidad entre este vigilante y la ladrona a partir de pequeños momentos de sus encuentros. Incluso hay una página en donde en una página ves lo que pasó en cuatro de sus encuentros, y nada más entre cómo están dibujados y lo que hace con la paleta de color Jordi Belair te marca la diferencia que hay entre los cuatro eventos y qué es lo que sucede con dos viñetas. No necesitas más de dos viñetas para saber cómo fue ese encuentro y cómo se suma a los que ya viste antes y a los que se vienen después. Es un cómic que, si no han entrado a Black Hammer, no es la clase de cómic que les va a permitir entender por dónde va el asunto, pero también es la clase de cómic que, aunque nunca hayan leído nada de Black Hammer, lo pueden tomar y leerlo, justamente porque al jugar con esta idea de tipos de personajes con los que ya están familiarizados, es una historia que se puede disfrutar desde la portada misma. Es un cómic que es muy muy atractivo, es difícil que lo vean y no sientan ganas por lo menos de echarle un vistazo al interior, así es de que les recomiendo que le echen un vistazo. Como mencioné, esta serie que de one shots son autocontenidos, son historias que cualquier fan de cómics superiores puede leerlas y las va a encontrar entretenidas, pero en particular este quinto número por Kelly Thompson y Leonardo Romero me parece que es el mejor de ellos hasta ahora y vale bastante la pena. Black Hammer Visions, el número 5, es el cómic que les recomendaría que le echen un vistazo. Salió apenas hace unos días, así es de que, y sí, sin duda es algo que tampoco será tan difícil de cazar. Ok, con eso nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Recuerden que nos pueden hacer preguntas cuando se les ocurra utilizando el hashtag comicversoresponde en Twitter o dejando las preguntas junto a cada nueva publicación del podcast en Facebook. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada. Recordarles que si llegamos a 250 episodios, en buena medida es por ustedes. Y si eso que nos pegan momentos memorables, mejor nos gustaría que ustedes nos compartan qué es lo que les gusta de este programa, qué es lo que disfrutan de él, por qué es que nos siguen, y para saber qué es lo que estamos haciendo bien y ver si podemos seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Y sin más, pues les seguimos agradeciendo que nos hagan el favor de escucharnos y que nos ayuden a compartir los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio, tanto del podcast dedicado a los cómics como de Tierra Prima, que es el proyecto alterno en donde hablamos de lo que sea. Así es. Y si quieren escuchar luego Tierra Prima, recuerden que estará disponible pronto en nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, y a partir del próximo mes de julio estará disponible públicamente a través de nuestra publicación regular. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.